casualidad que yo te amé. Cuando veo todo lo que has hecho, no solo en tu creación, sino en mi corazón, que sin saber por qué ya no es de piedra. No es casualidad que yo te ame, porque de tu voz emana vida, capaz de transformar un pobre corazón en una vida llena de alegría. Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez, voz de Jehová. Repítenme el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león de la tribu de Judá. Invencible en la batalla, eres como el sol de la mañana, tan fuerte y tan real que no tienes igual, y tiembla el enemigo a tu mirada, y eres a la vez tan fiel y tierno que una niña puede acariciarte. Que aparte de luchar también sabes jugar como un cachorro puro e inocente. Te amo porque cuando estás conmigo soy feliz, y no es casualidad que quiera estar cerca de ti. Oh, habla otra vez y que te pueda oír. Repíteme el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Rugido de león, de la tribu de Judá.